con DNA alcanzó el número 2 en Inglaterra y el 5 en Estados Unidos. Tom's Diner, el restaurante de Tom, es un restaurante que se construyó a mediados del siglo XX en la esquina de Broadway con la calle West 112 en Manhattan, Nueva York, donde Susan Vega solía ir en la década de 1980 cuando estudiaba cerca en el Bernard College. Luego, el mismo restaurante se haría famoso por ser utilizado en la escena de exteriores de la serie de televisión Seinfeld en los años 90. Esa es la historia entonces de Susan Vega y lo que sucedió alrededor de sus dos canciones importantes, Luca y Tom's Diner. Se los comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y aquí tenemos la canción Tom's Diner, el restaurante de Tom. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. en Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Thank you.